Estás bien allí, bajo los pájaros del monte y bajo la hierba que te hace una cortina para mirar el mundo. Bienvenidos amigos, esto se Desnuda la Piel Podcast en la segunda parte dedicada a Jaime Sabines, es el número 19.2. Antes que nada quiero agradecer los comentarios vertidos en el número anterior. Espero les esté gustando el formato que le di al programa. Les comento que de repente fluctuó el sonido porque algunas partes las grabé hace mucho tiempo, pero no quise perder ese momento, esa frescura, lo que sentí al estarlo grabando. Por lo tanto, pedirles una disculpa si la calidad no es la mejor, pero me parece que el contenido vale la pena. Les invito a acompañarme en este recorrido por la vida de Jaime, en este caso en esta segunda parte. Estamos en el año de 1953, cuando Jaime Sabines contrae matrimonio con Josefa Rodríguez de Badúa, a quien él llamaba cariñosamente Chepita. Ellos se conocían desde niños. Después de su matrimonio en México, se va a atender la tienda de su hermano Juan, ya es elegido diputado y tiene que atender este puesto. Sin embargo, Jaime no deja de escribir. Se propone hacer ejercicios de sombra, como los que hacen los boxeadores, por lo cual escribe un soneto diario a lo largo de un mes. Esto con la finalidad de que la mano no se olvide de escribir. Y a pesar de que él ya había publicado La Señal, había publicado Oral primero, y también Adán y Eva, que es un texto en prosa poco conocido y del cual quiero compartirles un fragmento. De Adán y Eva, capítulo 10. Jaime Sabines. Fuimos al mar. ¡Qué miedo tuve y qué alegría! Es un enorme animal inquieto. Golpea y sopla. Se enfurece. Se calma. Siempre asusta. Parece que nos mirara desde dentro, desde lo hondo, con muchos ojos, con ojos iguales a los que tenemos en el corazón para mirar de lejos o en la oscuridad. En un principio nos tiró varias veces, después Adán se enfureció y se puso a dar de puñetazos a las olas. A mí me dio risa, me quedé en la playa mirando. Adán no podía. Al rato salió, cansado, húmedo, y no dijo nada y se durmió. Entonces me puse a oír el mar. Ya iba oscureciendo. Suena igual que la noche, con un vasto, infinito silencio, con una honda voz. Se extiende su sonido oscuro y nos penetra por todas partes. Es un sonido de agua espesa, de agua que quiere levantarse como un animal herido. De ahora en adelante viviremos a la orilla del mar. Aquí están a la misma altura el sol y el mar, a la misma profundidad las estrellas y los grandes peces. Aprenderemos el mar. Él también tiene sus montañas y sus vastas llanuras, sus pájaros, sus minerales y su vegetación unánime y difícil. Aprenderemos sus cambios, sus estaciones, su permanencia en el mundo como una enorme raíz, la raíz del árbol del agua que aprieta la tierra, el árbol inmenso que se extiende en el espacio hasta siempre. El mar es bueno y terrible como mi padre. Yo le quiero decir, Padre Mar, Padre Mar, sosténme, engéndrame de nuevo en tu corazón. Hazme incorruptible, receptora del mundo, purificadora a pesar. De 1953 a 1959, trabaja en la tienda de su hermano, el cual consideraría el trabajo más antipoético del mundo, ser comerciante. Al cabo de 2 o 3 años, dentro de este periodo de tiempo, la actividad fue ejerciendo sus influjos. Conoció tanto la hostilidad de la provincia como la hostilidad de la gran urbe. Y es cuando nace Tarumba. Este fue escrito tras el mostrador de telas de esta tienda, en la cual él conocería la humildad. Ay, Tarumba, tú ya conoces el deseo. Te jala, te arrastra, te deshace. Zumbas como un panal, te quiebras mil, y mil veces. Dejas de ver mujer 4 días porque te gusta desear. Te gusta quemarte y revivirte. Te gusta pasarles la lengua de tus ojos a todas. Tú, Tarumba, naciste en la saliva. ¿Quién sabe en qué goma caliente naciste? Te castigaron con darte solo 2 manos. Salado Tarumba, tienes la piel como una boca y no te cansas. No vas a sacar nada, aunque llores, aunque te quedes quieto como un buen muchacho. Al momento de publicar Tarumba, Jaime Sabines tiene 30 años, un hijo, 4 libros. Está casado y trabaja vendiendo telas. Hasta ahí llegan poetas nobles a buscarle consejo. Pero Jaime no se quedaría quieto. Él regresaría a la ciudad. Esto sucede en el año de 1959 y lo celebraría por medio de un libro, Diario Semanario, que en realidad es un poema de amor a la gran ciudad. Es su reconciliación. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? En este mismo año, 1959, le es entregado el premio Chiapas. Esto sucede en el mes de abril. Debido a la enfermedad y muerte de su padre, Jaime escribió algo sobre la muerte del mayor Sabines, poema que consta de 2 partes. Sin embargo, este será la introducción para el tercer capítulo dedicado a Jaime Sabines. Por ahora, quiero dejarles con una recomendación, si es que usan Twitter, además de agradecerles tanto a Ricardo por estar ahí constante y por enviarme todas esas ligas a buena música y a videos y por sacarme la sonrisa muchas veces, y también a Alejandro por recordarme que nadie tiene el derecho a hacerme sentir infeliz, ni siquiera mis emociones negativas. La próxima semana seguramente estaremos aquí. En este momento les dejo un largo abrazo y les recuerdo mis direcciones: pieladentro@gmail.com y @pieladentro en Twitter. Por ahora les dejo esta recomendación. Hasta luego. ¿Tienes cuenta de Twitter? ¿Te preocupa el tema del clima? Ingresa a http:// ecotweet.com. Con cada tweet que envíes, ayudas a neutralizar emisiones de CO2 que son dañinas para nuestro planeta y además apoyas importantes causas sociales con donaciones de los patrocinadores. El 50% de su inversión es para ayudar al planeta, un 40% se destina directamente a proyectos certificados de reducción de carbono y un 10% se dona a importantes causas sociales en México. Adicionalmente, con cada ecotweet que envíes, puedes ganar una expedición de lujo al Polo Norte, patrocinada por National Geographic. Por eso, si usas Twitter, usa ecotweet. Sugerencia de @pieladentro.